sepa escucharte y ver que ya sos arte, conectada a todo, sin cranear el modo. Ardiente de sabiduría por camino hiriente irás dando alegría, combustible natural, mundo en que nada está mal. Naturaleza da.